Me voy con Ignacio Maroto, nuestro colaborador habitual, que hoy nos trae en su sección El Consejo de la Semana un tema bastante interesante, y es cómo sacar partido a nuestros proveedores. ¿Cómo sacamos partido a nuestros proveedores, Ignacio? Bueno, lo primero es que ya me estoy imaginando que muchos están pensando que nos vamos a poner el cuchillo entre los dientes, como comentábamos antes fuera de micro, y a ver si le podemos sacar hasta los higadillos a los pobres proveedores. La verdad es que ese no es el enfoque que yo quiero poner. Vamos a ver, los productos y servicios que nos aportan los proveedores suelen suponer un porcentaje relativamente importante de nuestros costes, y también, desde luego, suelen estar relacionados con una parte importante de nuestros fallos frente a clientes, de ahí la importancia grande que tienen los proveedores. Mi consejo de esta semana se centra en el hecho de que no todos los proveedores aportan el mismo valor a nuestro negocio, aportan el mismo valor añadido, y en ese sentido debemos de tener dos comportamientos diferenciales con dos tipos de proveedores con respecto a este factor. Me explico. Imaginemos que tenemos una empresa que tiene una oficina en la que servimos café a nuestros empleados, pues para que puedan mantener el trabajo. Ese proveedor no es esencial para nosotros. Yo no digo que el café pueda ser bueno o malísimo, pero no es esencial. Ese mismo proveedor de café, si tenemos una cafetería, sí que puede ser esencial. Con el primer bloque de proveedores, los que no aportan un valor añadido grande, mi consejo es que llevemos una política de marketing de compras, es decir, que intentemos minimizar al máximo los costes de la compra. Podemos acudir incluso a las facilidades que ofrece hoy en día Internet para acceder a distintas ofertas, mínimo de servicios y de calidad y de plazos de entrega, y que a partir de ahí pues tratemos de llevar una relación a corto plazo con proveedores, incluso fomentando la competencia entre ellos. En el otro ámbito estarían los proveedores que sí nos aportan desde el punto de vista estratégico, y con ellos lo que tenemos que tener es una estrategia de lo que se llama el co-makership, es decir, relaciones a largo plazo, un número reducido de proveedores y una evaluación de los proveedores más en torno a lo que supone el verdadero coste del servicio que lo que es el precio. Y ahí, pues, hacerlos partícipes de nuestra cadena de valor y colaborar, hacer que colaboren con nosotros, con un punto de vista totalmente estratégico. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Ignacio. Nosotros nos vamos, lamentablemente no hay tiempo para más. Que gane hoy el mejor, es decir, España, por supuesto. Y recuerden siempre, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Listen, Mr. Crow.